Efectivamente, desde las 8 de la mañana se ha iniciado los matrimonios por lo civil. Se trata de que el día de mañana 350 parejas de diferentes departamentos, La Paz, Oruro, Norte Potosí, van a celebrar sus matrimonios en la religión aymara frente a sacerdotes aymaras, a mautas les decimos. Entonces, pero el día de hoy es el matrimonio por lo civil. Se suponía que esto podía haber sido en la tarde, pero el órgano electoral nos ha asignado 24 oficiales de registro civil, y desde las 8 de la mañana quienes han logrado sanear documentación, presentar la documentación exigida por la ley, ya han comenzado la celebración de sus matrimonios. Si ustedes pueden ir por el Coliseo, en este momento está lleno de gente que vienen desde diferentes lugares, chipayas, están afrobolivianos, diferentes personas que están habilitadas para casarse por lo civil, que es una responsabilidad del órgano electoral. El día de mañana empieza desde las 8:30 la ceremonia por el matrimonio, desde nuestra identidad lo llamamos. Ahí son 350 parejas. En este momento son 206 parejas que se casan por lo civil y mañana lo harán por lo religioso. Los que no se están casando por lo civil se supone que ya están casados por lo civil y se juntan con estos otros que se casan el día de hoy, entonces hacen 350 parejas. Son parejas callahuayas, de pacajaques, son afrodescendientes, unas 8 parejas. Hay unas 9 parejas de chipayas, de Norte Potosí, Charcas, Caracara. Pero también hay un cubano que se casa con una aymara. Hay 2 argentinos, 2 parejas de argentinos que también se incorporan a esta forma de celebración. Un misquito de Nicaragua con una aymara. Entonces es el primer matrimonio plurinacional dentro del Estado plurinacional. El Estado colonial ha tenido una forma de matrimonios, pero hoy el Estado plurinacional nos dice en el artículo 4 de que Bolivia es un Estado laico. Y Estado laico quiere decir que hay democracia para todas las religiones. Ya no hay una religión oficial. Pero ¿por qué esto? Porque ves una sociedad en crisis en todo sentido, una crisis a nivel planetario, el tema de los tsunamis, de los terremotos, las inundaciones, las sequías, no son un castigo de Dios, no son desastres naturales, esto es obra del hombre. El hombre que concibe que puede industrializarse hasta el infinito, que puede desarrollarse, sobredesarrollarse, poniendo en riesgo el planeta Tierra, poniendo en riesgo la Pachamama, la madre naturaleza. Eso previene de una filosofía de vida, de privilegiar al hombre. Entonces, de lo que se trata es de instituir otra filosofía de vida, una forma de también ser industrializador, también ser desarrollo, también buscar modernidad, pero en equilibrio con la madre tierra. Entonces, eso implica otra filosofía de vida. Los matrimonios actuales que nos han enseñado con esta modernidad lo celebra un sacerdote. El sacerdote te dice que esto tienes que hacer con tu mujer, a la mujer esto tienes que hacer con el hombre, con los hijos, pero sin haber vivido una vivencia práctica. Entonces nuestros matrimonios se hacen con pareja. Los amautas son marido y mujer, ellos viven como marido y mujer, tienen hijos, y por lo tanto cuando te recomiendan sobre cómo debe ser la vida, cómo debe ser la educación de los hijos, lo hace con moral, lo hace desde la práctica. Entonces, es otra filosofía de vida dentro de la crisis de la sociedad que tenemos, poniendo en riesgo el planeta Tierra. Entonces, se trata, lo que nos dice el presidente, se trata de asumir el paradigma planetario, o se muere la Pachamama, o se muere el capitalismo. Por eso el presidente también es el padrino de las 350 parejas el día de mañana va a estar. Entonces, esto empieza por la mañana, la entrada es gratuita. Pero si vieran ustedes, en este momento ya está colmado, el Coliseo cerrado solo con los matrimonios por lo civil. El día de mañana, si alguien quiere presenciar este acto histórico, ceremonial, pero que tiene mucho compromiso con el planeta Tierra, con la Pachamama, debería estar temprano en el Coliseo cerrado Julio Borelli Viteri.